Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Este es el tipo de rock que me encanta porque me hace acordar a mi adolescencia. No este grupo, pero otros grupos tradicionales de aquella época. Esto es rock, dice Julia Bowler. Esto es rock. Y así comienza Valentina Concetti con su columna del día de hoy. Y esto es rock porque se llama Rock Directo. Ajá. El último disco del gran guitarrista argentino Claudio Tano Marcielo. Sí. Es un grande, que hace 20 años que toca con Alma Fuerte, que todo el mundo le invita a tocar, y va a estar presentando este material el próximo sábado, 26 de septiembre, a las 23:30 horas en la Trastienda, que es Balcarce 460. No se pierdan la oportunidad para ver a este violero como solista, que combina rock así desde las tripas, sonidos folclóricos, y acompañado por una formación muy familiar, porque en la batería toca la hija, que se llama Melina Marcielo. Mirá. El primo toca el teclado y después el bajista, no sé si no es de la familia. Lo están adoptando, en este momento lo están adoptando como hijo, sí. Bueno, y el que no conoce a Tano Marcielo, le cuento que nació en La Matanza, que grabó 14 discos con Alma Fuerte, uno con Ricardo Iorio y 4 solistas. Estuve hablando con él para que nos cuente sobre su próximo show, sobre Rock Directo, su último disco, y al final reflexiona sobre su trayectoria dentro de la música. A ver, escuchemos. Hola, ¿qué tal para todos? Soy Claudio Tano Marcielo. Voy a estar presentándome el sábado 26 en la Trastienda, a las 23 horas, y voy a estar repasando la discografía, que son los 4 discos que tengo. Puesto en marcha, de pies identificado, y el último disco, que es Rock Directo, con Melina Marcielo, Pablo Marcielo, Leo Radesi. Esos son los músicos que me acompañan en este último disco y es la formación que tengo últimamente para estar tocando en Capital y por todo el país. En el primer disco, Puesto en Marcha, está lleno de invitados. Prácticamente todos los que cantan son invitados. Hay un bajista que es Fabio Santiarulo, los Cadillac, León Gieco, está Papo, está Chizo, está Omar Moyo, Ricardo Diorio también está Vin Valencia, está Beto Seriotti, está Rubén Patagonia, me voy acordando de a poco. El último disco se llama Rock Directo, y me es interesante este disco en especial, ¿viste? Porque es el palo que agarré para seguir. Es mucho más rockero y donde pude colocar mejor la voz. En los discos anteriores como que lo estaba buscando todavía, ¿viste? Y este disco, bueno, funcionó mucho más que los anteriores. Es un rock duro igual, pero son más formatos en canciones y pude encontrarme mucho mejor con la voz. Y además que la banda suena una puta madre, la verdad que los pibes matan como tocan. Hay una canción que se llama Sentir la Fe en este disco, y compartí la música y la letra con Melina. Después hay otra canción que se llama Soy un luchador, que es un rock and rollazo pesado, que la letra la hizo Gary Mazzara. Yo creo de que empecé con todo este viaje, estoy siempre en el mejor, ¿viste? Porque siempre estoy produciendo canciones y estoy armando grillas de concierto y tratando de armar ensayos y todas esas cosas. Y yo pienso que en este primer disco que te nombraba antes, por ejemplo, hay canciones que yo las hice cuando tenía 17, 18 años y las pude grabar recién en el año 2000 y pico, porque empecé a tener la oportunidad de tener a alguien que me dé pelota para hacer discos solistas. Vos sabés, el camino del rock es medio duro también, ¿viste? Para esas cosas. Me cae la reflexión de que siempre fueron buenos momentos, siempre estuve en buenos momentos con la música. Y ahora estoy a pleno. Ahora, mirá, yo este fin de semana que estuvimos ayer, casualmente estuvimos en Camarines, terminé de darle un CD más a Ricardo con una canción más, que sería la canción número 13 y lo que va a ser un futuro disco de más fuerte para el año que viene. O sea que tengo material como para poder meterme en un estudio, tanto con Alma Fuerte o seguir haciendo otro disco. impresionante lo que toca, ¿eh? Qué bueno, muy lindo. Es un gran, gran violero, de lo mejor. Así que no se lo pierdan el próximo sábado en la Trastienda a las 23:30 horas. Vayan porque va a estar, las entradas van a estar agotadas dentro de poquito. Y el 25, para la gente de La Plata, va a tocar en Zenón. En Zenón, que queda diagonal 74, esquina 23. Y métanse en YouTube, pongan el Tano Marcielo, rock directo, y pueden escuchar todo el disco y mejor comprarlo en el show. Hermoso, la verdad que buenísimo lo que toca, impresionante cómo la rompe, la posibilidad de un tipo que se construyó desde la nada en uno de los guitarristas más importantes. Nos comentaba acá Mauro Torres también algunos datos, digo, todos hacían referencia a lo que significa este músico como figura en la Argentina, así que buenísimo poder escucharlo un poquito, y buenísimo que se haya animado a meter la voz con mucha contundencia, porque lo hace muy bien, ¿no? Sí, muy bien, escuchemos un poquito ahora, mirá. Siempre recuerdo tu enseñanza guitarrera, los primeros acordes y el rock para escuchar. Mate cocido, pan con manteca, y que respete a mis padres y el hogar. Muy bueno el programa. Lo que suena... O va a sonar. Muy bueno el programa.